Sweat the one for

Henka de pin de su cuenta por un poco de palo que se calen, la sigue la no gobo, de mi gobo, la mala pauta y lo compulo, es más Stronger.